Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se conmemora para concientizar sobre los entornos de trabajo seguros y saludables como principio y derecho fundamental en el trabajo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Cierran convocatoria para el segundo Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Parlamento sanciona ley orgánica de extinción de dominio para luchar contra la corrupción. Optimizan Avenida Panamericana de Cumaná a través de la ruta del bacheo. PDVSA impulsa crecimiento de los niveles de producción en beneficio del pueblo. Oficializan convocatoria para comicios en Argentina. Inicia convocatoria a postulaciones para segundo Premio Nacional de Turismo. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó a través de su cuenta de Twitter el cierre de la convocatoria para participar en la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. El proceso de postulaciones cerró con 277 propuestas de proyectos teatrales venezolanos. Villegas también indicó que recibieron 97 proyectos más en comparación con la primera edición. Esta segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista se realizará del 8 al 18 de junio del presente año. Las comunidades de la parroquia El Recreo, en conjunto con PDVSA La Estancia, invitan al pueblo a disfrutar de la toma cultural como parte del inicio de la celebración del Día Internacional de la Danza. El evento será realizado en el Boulevard de Sabana Grande el día de hoy a partir de las 4 de la tarde y se podrá disfrutar de diferentes expresiones recreativas, culturales y folclóricas de Venezuela. Cabe resaltar que el Día Internacional de la Danza es celebrado el 29 de abril de cada año con el objetivo de homenajear a la danza como una disciplina de arte universal, diversa y sin barreras culturales, políticas y éticas. Somos Cultura. El próximo jueves 4 de mayo, los trabajadores del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales rendirán homenaje con cantos, oraciones y décimas a la Cruz de Mayo, resaltando que el velorio de la Cruz de Mayo es una manifestación cultural religiosa sembrada en la tradición venezolana desde hace más de 150 años. En algunos estados del país se le acostumbra a vestir la cruz, adornarla y alumbrarla. El IAM seguirá promoviendo esta cultura celebrada con gozo cada 4 de mayo en cada rincón de Venezuela y que desde el año 2014 forma parte del patrimonio cultural del país. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. Este jueves, la Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio cuyo objetivo es establecer los mecanismos para identificar, localizar y recuperar los bienes derivados de actividades ilícitas y la extinción de los derechos sobre estos. La ley, aprobada en segunda discusión por unanimidad y con carácter de urgencia, contiene 48 artículos distribuidos en 4 capítulos y una disposición derogatoria final, donde explica cómo proteger los bienes recuperados. Por su parte, el diputado Diosdado Cabello informó sobre la recuperación de 10.000 bienes. Habían sido transferidos al servicio de bienes 1.000 bienes. Cuando yo hablo de 10.000 bienes, no estoy hablando de 10.000 sillas o de 10.000 mesas, estoy hablando de grandes bienes. Una casa con todo el mobiliario, un edificio con todo lo que contiene, una flota de vehículos. Ayer el CENIAC, un proceso de investigación, llegaron y encontraron más de 100 gandolas. 100 gandolas. ¿Por qué? Porque buscaban privatizar el servicio de la entrega del combustible. Somos Noticia. En opinión de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez, el informe para la segunda discusión del proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual estará listo en mayo próximo. Así lo indicó la parlamentaria luego de la reunión de la comisión mixta a cargo del proyecto de ley, donde se aprobó la metodología y el cronograma de la consulta pública nacional. Finalmente, los parlamentarios resaltaron que en la consulta pública de la ley podrán participar todos los sectores sin distinción de raza, credo, religión, condición económica y social. Son las 12 y 10 minutos. El vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Remigio Ceballos, aseveró que el primer foro de deontología, ética y compromiso en la formación policial, instalado este jueves, contribuirá con el afianzamiento de las normas morales, reglas de conducta y criterios de acción. Durante el foro, en el que participaron más de 400 funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana, Ceballos destacó el objetivo de la función policial para fortalecer la seguridad integral de la nación. En ese sentido, Ceballos también recordó que es imperante que los cuerpos policiales, investigación penal y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo deben conocer la Constitución de la República. Regionales. La Avenida Panamericana de Cumaná, en el estado Sucre, fue optimizada a través de la ruta del bacheo, un plan ejecutado gracias a los reportes realizados por el sistema 1x10 del Buen Gobierno. Emma Rondón, lideresa de la comunidad Avenida Panamericana, ofreció detalles. En la realización de plan de bacheo que tiene nuestro gobierno regional en conjunto con nuestro gobierno municipal, de verdad que agradeciendo este trabajo que se está haciendo en la comunidad, ya que tenía años sin que se hiciera este plan aquí en dicha comunidad. Se hizo el reporte del 1x10 para la reparación de tubos de aguas blancas e inmediatamente obtuvimos respuesta. Una vez que se hizo la reparación de aguas blancas, vinieron a hacer el plan de bacheo aquí en nuestra comunidad. La presidenta de Corpo Salud Yaracuy, Estela Jácome, indicó que a través de las bricomiles se han recuperado 10 centros de salud en la entidad. Por otro lado, informaron que cuentan con la dotación de insumos básicos para la asistencia médica de la región. La dotación de equipos médicos básicos de asistencia médica para 10 consultorios ya recuperados a través de las bricomiles. Tenemos que recordar que las bricomiles es una herramienta que generó nuestro presidente Nicolás Maduro para darle al pueblo el verdadero empoderamiento de su propio consultorio, desde la rehabilitación de los mismos hasta el acompañamiento y todas las medidas preventivas de conservación que se dará lugar a través del tiempo. Economía. PDVSA continúa impulsando la confiabilidad operacional y el crecimiento de los niveles de producción en beneficio de la población venezolana y para el fortalecimiento de la economía del país, se pudo conocer que con la finalidad de establecer los mecanismos idóneos que permitan garantizar el impulso de la producción de crudo y gas, el ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Pedro Rafael Telechea, realizó una inspección operacional por las áreas medulares de algunos centros operativos ubicados en el estado Monagas. El viceministro de Transporte Aéreo, Freddy Borges, lideró una reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Empresas Venezolanas de Transporte Aéreo, Jorge Álvarez, con la finalidad de discutir propuestas de las líneas aéreas a través de esta organización. La información fue publicada por el Viceministerio de Transporte Aéreo por medio de su cuenta de Twitter, donde reseñó que esta mesa de trabajo tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio prestado a los usuarios de transporte aéreo venezolano. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un encuentro con representantes de la Conferencia de Obispos Católicos de esa nación caribeña. El jefe de Estado le dio la bienvenida al Palacio de la Revolución y evocó la figura del padre Félix Varela, profesor, escritor, filósofo y político que promovió el independentismo. La reunión formó parte de los intercambios sistemáticos que el gobierno sostiene con diferentes sectores de la nación. Son las 12 y 15 minutos. El gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, y la Central Obrera Boliviana acordaron un incremento salarial del 5% y un aumento del haber básico del 3%, informaron este jueves fuentes oficiales. Asimismo, develó que en el encuentro sostenido este miércoles se aprobó también un aumento para el límite máximo de la escala del fondo de vejez de 5.000 bolivianos a 6.000 para el sector minero. Por su parte, Arce habló también de que luego de analizar el contexto nacional e internacional, se concluyó iniciar la elaboración de un proyecto de ley para mejorar el Fondo Solidario de Aportaciones. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El gobierno argentino oficializó la convocatoria para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a celebrarse el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre. Las primarias aplica para la elección del presidente o presidenta de la nación, vicepresidente, senadores, senadoras, diputados, diputadas para el Congreso, así como a la representación parlamentaria del Mercado Común del Sur. Igualmente, la norma establece que la segunda vuelta eventual sería para el 19 de noviembre. Son las 12 y 17 minutos. Las autoridades japonesas levantarán desde este sábado las restricciones fronterizas aplicadas tras la pandemia COVID-19. El gobierno de la nación asiática eliminará la obligatoriedad de presentar un certificado de vacunación o PCR previa al viaje. Japón está haciendo gestiones para adelantar el levantamiento de sus actuales medidas de control fronterizo del COVID-19 en previsión de un aumento de viajeros al extranjero. Al respecto, el ministro de Salud japonés, Katsunobu Kato, declaró que el 8 de mayo marcará un punto de inflexión en la respuesta de Japón al coronavirus. Somos periodismo. Turismo. Inició la convocatoria a las postulaciones para la entrega de la segunda edición de los Premios Nacionales de Turismo, citación que concluye el 31 de mayo. La entrega del reconocimiento será el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre. Así lo informó el ministro para el Turismo, Ali Padrón, durante el acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema Teleférico Guaraíra Repano, en Caracas. Además, precisó que la publicación de la postulación será admitida el 21 de junio del presente año. Asimismo, Padrón señaló que la nación bolivariana es un país megadiverso y multidestino, donde reina la paz, elementos de gran fuerza que impulsan al sector turismo. Son las 12 y 19 minutos. RTF Ensamble y el cantor popular de música venezolana Giovanni Palacios fueron los encargados de musicalizar la celebración del cuarto aniversario del programa radial de ecoturismo Tierra de Aventuras de Alba Ciudad. En ese sentido, el ministro de la cartera de turismo, Ali Padrón, envió sus felicitaciones al programa radial y a su conductora Angie Vélez por la promoción y difusión del extraordinario país donde nacimos. Saludo a Tierra de Aventuras por Alba Ciudad, que hoy cumple 4 añitos. Bueno, ya qué rápido. Recuerdo haber participado en la edición, creo que fue el 3er aniversario, si no me equivoco, el año pasado. Bueno, ahí a Angie Vélez, que lleva un extraordinario trabajo de promoción, pues, de Venezuela, de la aventura y del extraordinario país donde vivimos, donde nacimos y el país que amamos y queremos. Así que bueno, felicitaciones a Alba Ciudad, a Angie Vélez y a Tierra de Aventuras. Somos Venezuela, somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Brian Díaz. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.